en felicitación del aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea. El día 25, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea depositó coronas florales ante el Cementerio de Mártires Revolucionarios del Monte Taesong y la Tumba de Mártires Participantes en la Guerra de Liberación de la Patria.